Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a la emisión número 2643 de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Arrancamos con esta linda canción, Valerie. Es una canción de Steve Winwood y escrita por él y por Will Jennings allá de 1982 del álbum Talking Back to the Night. Buena música, no había yo escuchado a este Steve Winwood hace buen rato, Juanelo. Buena música, es una canción de Steve Winwood. Buena música, buena selección. Vamos a tener variadito esta noche aquí, pero como siempre, buen rock and roll para que usted lo disfrute. Sé que va en su automóvil saliendo de trabajar, baje la velocidad. No hace calor, no hace frío, está una temperatura sensacional. Debemos de estar a unos 23, 24 grados. Quizás va a bajar un poquito más la temperatura, pero quédese con nosotros, el equipo completo de Fórmula en los Negocios. Aquí para usted, Juan de Dios Rincón en el control operativo y en el musical, Ricardo Tapia, el Chico Maravilla en las redes sociales, arroba en los negocios en Twitter y Fórmula en los Negocios en Facebook. Me acompaña Laura Alcalá en la conducción de este programa. ¿Cómo estás, Laura? Hola, Robert, un gusto saludarte, un gusto saludar a nuestra audiencia. Y pues interesante todo lo que hemos estado escuchando en las noticias y todo lo que está pasando, Robert. Ya es tema obligado ya a hablar de Trump y de sus canalladas. Híjole, sí, de veras, entre la situación que está viviendo en México por la alza de los combustibles, de los energéticos y todo esto que nos está afectando al bolsillo, el alza de un salario mínimo que no sé si ya está efectiva o no, pero creo que va a ser un 4%, que es nada comparado con todo lo que está subiendo el ritmo y de bueno, vida. Y comparado con lo que se subieron los políticos, ¿no? Esa es la parte más, de veras que, pues, no sé si llamarle indiscreta, abusadora, así como la canción, ¿no? Yo no soy abusadora. Bueno, tiene cualquier juicio que le pongamos, yo así creo es. Que se queda corto. Se queda corto. Pero bueno, pues hay que seguir. La unión de los mexicanos, yo la comparto. Sin embargo, así como para respaldar a nuestro presidente, francamente, no. ¿No todavía? No todavía. No. Yo no comparto lo de la bandera. Sí, la comparto como mexicana, pero así unidos con el presidente, no. No, porque siento que no estoy siendo representada dignamente como mexicana. Nada más me reservo esa opinión mía y que sí podríamos exigir y deberíamos exigir a personas, líderes que realmente nos respalden la prosperidad, respalden el avance tecnológico, respalden el bien común, respalden el equilibrio económico, que todos tengamos oportunidades. Y eso también viene para acá, Mérida, con esto que está pasando con los de Uber, con este abuso de autoridad que está teniendo la policía. No puedo creer que el gobernador lo esté permitiendo, esté haciéndose de la vista gorda, porque desafortunadamente eso es la impunidad y eso es la corrupción. Claro, y eso es lo que pone a los ciudadanos en una falta de confianza. Exacto. En las autoridades. Y ¿no? La confianza, Robert, lo es todo. Entonces, para lograr una unidad, para lograr un compromiso mano a mano, se requiere de confianza, de que tú vas a estar allá cuando yo me caiga y yo voy a estar acá cuando tú te caigas. Pero tal parece que a nosotros nos meten el pie, nos revuelcan y además nos patean. O sea, en buena onda. Yo creo, amigos, que el mensaje, bueno, que nosotros queremos dar, usted sabe, no somos un programa noticioso, pero pues estamos viendo lo que está pasando, por ejemplo, lo que decías de Uber. Acabo de ver que subieron un video donde están deteniendo a un carro de Uber Porque no puso su luz direccional. No, ya y, es a dar abuso. Vuelta. Sí. Espérame. Y se llevaron el coche en no, grúa. No. Y créanme, amigos, pues no podemos permitir no. abusos de la autoridad sí, de esta no. manera. No. Porque, pues, si estamos culpando y nos estamos quejando de las acciones de los fascistas que están en el poder hoy en Estados Unidos, pues, ¿qué mensaje nos está dando el señor gobernador permitiendo estas cuestiones que la autoridad sí. lo está haciendo? Y a la luz, porque lo filman y los policías ya les vale que los filmen y siguen haciendo actos de impunidad que no se vale. Contra una fuente de trabajo digna, profesional, que pague impuestos, todo por un registro que quiere tener el gobierno de quiénes son, pues sí, pregúntale al SAT, ahí los tienes, tú sabes quiénes son los que sí te pagan impuestos a través del servicio de Uber. Pero bueno, esa discusión creo yo que va al mensaje de señores autoridades. De veras, tengan mucho cuidado porque la sociedad, una vez que se cansa, nos va a costar a todos, lamentablemente. Y bueno, ustedes son temporales, ustedes van de paso, ustedes están llenando los bolsillos de dinero. Y pues, ¿por qué no hacen bien el trabajo? Creo que llegó el momento de cambiar, de solidarizarse con la sociedad. Y verdaderamente ser líderes, no sé qué palabra usar, pero bueno, el mensaje ahí está puesto, está en sus manos, porque ustedes lo tienen que hacer, y la autoridad, de veras, pues que dejen de abusar, porque un día se les van a enfrentar, y entonces sí vamos a lamentar golpes, o vamos a lamentar gente herida, o vamos a lamentar sí. otras cosas que nosotros como sociedad... No estamos en ese nivel como los gorilas que nos están queriendo imponer. De veras, porque eso es lo que hacen. Pobre gente de los taxistas, no son más que manipulados por una mafia, que son los que se llenan de dinero los bolsillos, y los demás pobres taxistas muertos de hambre, pues tienen que aguantarlos y soportar, y además tienen que salir a poner la cara y agarrarse a golpes. Y yo creo que eso, amigos... no es de este siglo. Así es de que ahí se las dejo, ese es el comentario. Quédese con nosotros, tenemos un tema sensacional, precisamente de hacer empresas que se denominan las empresas B, empresas que satisfacen una necesidad social, sí, independientemente de satisfacer necesidades de consumo, satisfacen una problemática social. Social, así es. Y yo pienso... Fíjate, y benefician a los empleados también. Claro, y son empresas inclusivas. ¿Qué quiere decir? Que no explotan a los trabajadores, que son inclusivos. El caso de Uber es un ejemplo de eso, porque los que sí. realmente ganan del servicio... Son los que trabajan. Son los claro. que trabajan. Así es. Entonces, esas son las empresas del futuro. Tenemos que aprender a visualizarlas y a ver cómo operan. En inglés se llaman B Corps, y se llaman B Corps porque lo que pretenden es make a better world, un okay. mejor mundo. Por eso son empresas B, de better world. Entonces, de eso vamos a platicar. El tema creo que es, tenemos que aprender ese nuevo mundo que viene, que ya existe en otras partes del mundo. Bueno, que existe aquí en nuestra ciudad, le voy a platicar, está el caso de la empresa National Soft, que está en ese camino y que está haciendo las cosas muy bien. Le vamos a pasar el mensaje que dio el señor Farique Cetina en la invitación que le hicieron en Los Pinos para lo de Yo Soy Hecho en México, donde se está promoviendo, y yo enarbolo la bandera. Ahí sí me uno al presidente de que tenemos que consumir lo mexicano y estar orgullosos de lo que está hecho en México, porque esa es una herramienta que nos va a ayudar a ponernos a la defensiva en contra de lo que viene desde Estados Unidos. Así es de que le vamos a pasar el mensaje que dio Farique Cetina en Los Pinos, en frente del presidente, que creo que es importante conocerlo. Él va a estar acá en algunos días más. 23 de febrero. Aquí Oye, de veras, en tu cumpleaños va a estar aquí, sí. Farique Cetina. Bueno, te traes un pastel, Farique. Lo vamos a escuchar ahorita que regresemos del corte comercial. Vamos a un corte, Juanelo, no se vayan, ahorita regresamos. Un emprendedor ve oportunidades allá donde otros solo ven problemas. En un momento regresamos. You are my starship. Qué linda canción, Juanelo. Esta es del álbum de la Philadelphia, Pennsylvania Jazz Drummer Norman Connors. Esto fue liberado en 1976 en Buddha Records. Buena canción. Esto es una canción de Rudamon Blues y tuvo un buen lugar. Calificó en el cuarto lugar en el US Rudamon Blues Single Chart de aquella época. Esta es una canción de soul, jazz y jazz fusion. Bueno, buena selección de música, Juanelo, gracias. Gracias por acompañarnos. Si te parece, voy a poner la grabación de nuestro amigo Farique Cetina dando su discurso en este evento de Hecho en México, aquí en el micrófono número uno. Juanelo, ahí lo estoy poniendo. Corresponde el uso de la palabra al director general de la empresa National Soft de México, Farique José Cetina Carrillo. Licenciado Enrique Peña Nieto, presidente de los Estados Unidos Mexicanos. Actuario Juan Pablo Castañón Castañón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial. Maestro Manuel Herrera Vega, presidente de la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos, CONCAMIN. Licenciado Ildefonso Guajardo Villarreal, secretario de Economía. Demás miembros del presidio, representantes populares, representantes de cámaras empresariales. Distinguidos asistentes, muy buenas tardes. Bueno, cuando me invitaron a dar un mensaje ante el presidente de la República Mexicana, me sentí honrado y emocionado de poder compartir mi visión como un empresario emprendedor, ya que actualmente vivimos una situación en el país con respecto a la nueva realidad con la que estamos conviviendo o con la que convivimos con nuestro vecino del norte y máximo socio comercial. Y esto hay que decirlo, es un tema de boga del día de hoy que tenemos que estar atendiendo los empresarios. Y al respecto de este tema les quiero platicar una pequeña historia. Cuando el señor Trump fue elegido presidente de Estados Unidos, en diciembre, en una reunión en mi empresa de trabajo, que estamos haciendo el análisis del plan de trabajo 2017, uno de mis colaboradores me preguntó cómo veía el 2017 con el señor Trump como presidente, a lo cual le contesté que seguramente este año será un año muy entretenido, no nos dará tiempo de aburrirnos. Posteriormente, otro me preguntó, preocupado, cómo creería que se estaría comportando el dólar, y por lo cual le contesté que no tenía idea, pero seguramente que podría tener comportamientos variables con cada mensaje que pueda estar emitiendo y cree incertidumbre, lo cual ha ocurrido. Y por último, un colaborador más, con un poco de angustia en su pregunta, me hace la pregunta de que, qué vamos a hacer con esto, cómo impactará en el país, qué hacer para mantener nuestro crecimiento, obviamente de, como país y como empresa, y mi respuesta fue muy simple. Que solo existe una cosa que podemos hacer, que casualmente es lo que hacemos mejor y sobre todo, ¿qué es lo que hacemos todos los días? Que es ponernos a trabajar para poder alcanzar nuestros objetivos y metas plasmadas con anterioridad, sea cual sea la realidad que viva el país, ya que depende de nosotros poder alcanzar nuestra visión y nuestros sueños como empresarios. Y en un esfuerzo en conjunto, pues el sector empresarial del país va a apoyar a un desarrollo para alcanzar nuestros objetivos como país. Señor presidente, creo que poder ser el portavoz de los 130 colaboradores de mi empresa y portavoz de miles de emprendedores que todos los días se levantan en las mañanas para poder dar lo mejor de sí. Vengo de la industria en donde desarrollamos software para ayudar a tecnificar el sector restaurantero. Dos sectores económicos de mucho dinamismo. Actualmente, se tiene gran relevancia de cada uno en poder generar alto valor a México. El primero, el de las tecnologías de información, ha sido el de mayor crecimiento sostenido en los últimos años, arriba de cualquier otro sector. Y el segundo, el gastronómico, estratégico porque no solo genera una gran cantidad de empleos, sino que en él se plasma el alma y cultura de nuestra nación, acompañando de manera importante la consolidación del sector turismo, en el cual en su conjunto es uno de los pilares actuales de la economía del país. Creo firmemente que lo logrado a lo largo de 15 años con mi empresa no sería posible si no se hubieran encadenado diferentes sectores, como el sector empresarial, las instituciones educativas, el gobierno en sus tres niveles y la sociedad. Ya que comenzar una empresa de software con dos personas en la ciudad de Mérida con 30 mil pesos de capital y poder decir que actualmente se está usando nuestra tecnología en todo México sin excepción, compitiendo de tú a tú con los líderes internacionales de software del sector restaurantero en el mundo, que también está siendo usado exitosamente en varios países de Latinoamérica y que podemos competir en lugares tan lejanos como Dubái y en una cadena muy exitosa de restaurantes de nombre María Bonita, que lidera un chef yucateco y usan software mexicano creado en Yucatán. Nuestro resultado del día de hoy tiene un impacto de 25 mil restaurantes en todos estos lugares. Permítanme comentarles que también en Yucatán creemos, como también en otras regiones del país, que el desarrollo de la ciencia y tecnología como parte fundamental de la generación de valor diferenciado e innovador, por lo que hemos creado un ecosistema emprendedor muy dinámico en toda la nación, siendo ya motivo de orgullo que no solamente en Yucatán contamos con la mejor ciudad de México para vivir, sino que se está convirtiendo en la mejor ciudad para emprender. Soy de esa generación de emprendedores que creemos que la mayor riqueza del país no está en el subsuelo, sino que se encuentra caminando todos los días sobre su territorio. Me refiero a su gente. Por lo cual, estamos creando productos y servicios de alta calidad y cada vez de mayor valor agregado. Soy de esa generación que cree que las ideas deben valorarse más que la fuerza bruta, por la cual creemos emprendimientos innovadores, con nuevos modelos de negocios y creando nuevas categorías. Las industrias creativas son las que están transformando las economías y México no es la excepción. Hay que apostarle a las ideas y a su exitosa ejecución. La economía en México está sustentada por muchas industrias muy tradicionales y también industrias muy innovadoras. Cada una de ellas pone nuestro granito de arena. Los grandes artistas y escultores que tenemos en el país crean obras magníficas, los artesanos que ya están generando un valor agregado de reconocimiento global, no decir de la moda y los textiles, de la manufactura, como bien nos lo dijo nuestro secretario de Economía. Las tecnologías de información están impactando dramáticamente la productividad de todos los sectores en el país, lo cual estamos creando en conjunto un país muy dinámico y con mucho potencial que nosotros mismos lo estamos creando. Y por último, porque creo que México está entrando en un nuevo ciclo que será trascendental en las formas en cómo creamos empresas, ya que los fondos por los que hacemos estas empresas también están cambiando. Es necesario la unidad de todos los mexicanos para un objetivo común. Y abrazo la iniciativa de la CONCAMIN de darle un nuevo impulso de lo hecho en México y, si me lo permiten, de lo creado en México. Muchas gracias. Mensaje de, ahí tiene usted, ¿qué le pareció el mensaje de nuestro amigo Farique Cetina? Muy interesante, Robert. Muy bien, y sobre todo darle rienda suelta a este avance de la tecnología, darle esta rienda suelta al cambio, abrazar ese cambio que se está provocando pues en México, por supuesto, y a nivel mundial también, no obstaculizarlo y pues aceptarlo, Robert, porque pues estamos viendo que hay una lucha de poderes, hay una lucha de intereses que se ven atropellados y amenazados por estos cambios que se están dando, pero pues ese tiempo ya llegó, ya está aquí, ya está corriendo, y sí, efectivamente, la fuerza y la multitud, la cantidad, va a poder muchísimo más que esos pocos que están interesados y que se sienten afectados en sus intereses. ¿Y a qué me refiero con esto? Pues que las masas mueven. Y las masas estamos moviendo todo este cambio que se está dando, tanto en la mercadotecnia, tanto en la economía, tanto en la transparencia, tanto en, pues ahora sí, empujar a que esa impunidad se termine, que esa corrupción se termine, y para allá vamos, Robert, de alguna manera se va a lograr esto. Yo creo que sí, y mira, me da mucho orgullo, Farik Cetina es patrocinador nuestro, National Soft, y hemos platicado sobre el problema de Uber. Aquí la Canieti está dispuesta a ayudar a las plataformas para que los taxistas tengan su propia plataforma. Acérquense, hay empresas que desarrollan este tipo de aplicaciones aquí en Mérida, en lugar de andarse peleando contra los de Uber. Ya les dijimos aquí, bueno, lo dijo el presidente Canieti de Quintana Roo, señores, los de los taxistas, los choferes de Uber no son los enemigos, es la tecnología. Ustedes tienen que subirse a la tecnología. Si no lo hacen, van a ser desplazados. Y ese es el mensaje. Enhorabuena por Farike, le mandamos un abrazo y muchas felicitaciones. Un ejemplo de empresa aquí en Yucatán para el mundo. Vamos a un corte comercial, no se vayan, ahorita regresamos. La vida es peligrosa, no por los que hacen el mal, sino por los que se sientan a ver lo que pasa. Regresamos en unos momentos. Qué buena pieza de rock and roll, amigos. Stop the Rock. Esta es una canción, un sencillo de allá de 1999. De la banda británica Apollo 440, Apollo 440, Apollo 440, que apareció en el álbum Getting High on Your Own Supply. Buena música, este rock pues es un género así medio alternativo, pop rock, funk rock más bien. Buena música, Stop the Rock. Sí, ya tenía tiempo que no escuchaba esta canción. ¿Te gusta? No te gusta. A ti el rock así pesado no te gusta. Es buena música, buen rock and roll. Sin comentarios. Gracias, gracias Juanelo. Buena selección de música. Gracias a usted también por acompañarnos. Déjeme darle una recomendación. Mire, ya se acerca el fin de semana. Váyase a la Terraza Bar de León Pardo. Qué lugar, les quedó espectacular la terraza. Para irse, mire, con estas temperaturas tan deliciosas en la noche, con las bebidas al 2x1, con los ricos platillos que tienen para botanear, puede usted pasarse un rato muy agradable en la Terraza Bar de León Pardo, este restaurante que hace esta combinación de un restaurante de lujo con una terraza bar muy agradable para que te la pases. Sí, muy casual. Muy casual para que te la pases muy agradable. Vaya allá a la Terraza Bar y si usted dice que escucha Fórmula en los Negocios, le vamos a regalar una copita de vino para que empiece a agarrar calor. Allí en el León Pardo, que se encuentra en Plaza Solar, el tercer piso, es a media cuadra de la Glorieta del Pocito, enfrente de San Antonio Cucul. Tiene estacionamiento techado, así es de que no se preocupe. Tiene elevador, así es de que usted está perfectamente seguro. Una plaza muy bien montada, un restaurante también muy bien montado, con buen servicio, buena comida. Y la Terraza Bar, le repito que está sensacional, sobre todo para los chavos que vayan allá a pasarse un rato agradable, a escuchar buena música, buena conversación, buenos tragos, buena vista, en una noche espectacular como la de hoy. Así es de que vaya para allá. También déjeme darle una recomendación. Hablando de empresas que están dentro de su aspecto de responsabilidad social, que los lleva a, y los asemeja a hacer cosas por la sociedad. Grupo Modelo, que ya anunció su ampliación de la planta, o sea, le va a meter otros 1.500 millones de pesos, ha estado desarrollando proyectos muy importantes aquí en Yucatán, como los Guerreros de la Tierra, donde invitó a emprendedores, a startups, a crear productos que van a ser utilizados en la planta de cervecería yucateca. Está en el proyecto de sembrar árboles en 200 hectáreas entre Junucmá y Mérida, reforestando nuestro estado. Creo que esas son acciones de empresas que se preocupan por resolver necesidades sociales en su aspecto de responsabilidad social. Y Grupo Modelo, pues la cervecería más grande del mundo, aquí va a fabricar la Corona, la Montejo para todo el mundo, principalmente para Europa. Así es de que Yucatán se convierte en un lugar muy importante para la cervecería a nivel mundial por nuestra fábrica de cerveza yucateca. Sí, digo nuestra porque aquí nació Cervecería Yucateca y aquí la regresaron y aquí va a seguir produciendo. Le seguiremos dando información de Grupo Modelo. Por lo pronto, Laura Alcalá me acompaña aquí en la conducción y ¿por qué no le entramos al tema que es muy interesante, Laura, de las empresas B Corp? Claro que sí, Robert. Y fíjate que lo importante a entender de lo que son las B Corps es que defienden otra forma de entender el mercado de una manera menos egoísta, menos avariciosa, para así potenciar el labor del emprendedor, creando y apostando el valor de todos. Fíjate que las B Corps son empresas que utilizan su poder en los negocios para resolver problemas sociales y ambientales. Sí, fíjate que aquí estoy leyendo lo que escribió esta persona, Gregory Lawrence, que es un ambientalista que escribe en el World Economic Forum, y dice, muchos empresarios tradicionales ven a estos emprendedores como hippies. Son pues los hippies sí, modernos, los hippies, así es. Idealistas que no saben que el mercado tiene reglas duras y que compiten en una especie de jungla donde el grande se come al chico y lo relevante es ganarle a los competidores sin importar lo que pasa en el entorno, sobre todo en el entorno ambiental y social, etcétera. Afortunadamente estos hippies son cada vez más, somos más. Yo sí considero que forman en los negocios, le tiramos a una B Corp porque simplemente cobramos para sobrevivir y lo que traemos de mensaje es precisamente alentar a que las empresas cubran esas necesidades sociales que tenemos y que yo estoy seguro que cada empresa, amigos, aunque haya sido fundada tradicionalmente para obtener utilidades, que esa es la definición básica de negocio, pues esas poquitas utilidades las puede empezar a agregar en otros proyectos que satisfaga una necesidad social. No me refiero a ser altruista, tampoco sí, me no, refiero no a ser... no necesariamente ir al extremo es de un hacer paso una más allá. No, claro, sí, es un paso... Ayudar a los mismos que los rodean, claro, a su propia a tu gente, comunidad, alrededor de tu fábrica, así a tus es, trabajadores... Bueno, lo que está haciendo Modelo, que limpia las, claro, las playas. ¿Cuándo habías visto cuánta gente limpiando las playas después de un concierto que dieron? Y fíjate, Robert, que estas B Corps manejan tres diferentes impactos. Y uno de ellos es el propósito, que su propósito es crear un impacto positivo social y ambiental, que es el que mencioné hace ratito. La responsabilidad de tener en cuenta como fin primordial los intereses de sus trabajadores, de la comunidad y del medio ambiente. Esa es la responsabilidad con los que ellos se abanderan. Y la transparencia, Robert. Publicar siempre un informe anual sobre el impacto social, el ambiental que están provocando y de esta manera confirmar la veracidad de su existencia, de sus datos, del camino que están siguiendo. Si con estos tres impactos pudiéramos cambiar un poquito a nuestro gobierno, que siguiera estos lineamientos, otro país sería. de estar viendo por el bien común. A eso se le llama el bien común. El bien común es lo que conviene a la mayoría antes de lo que me conviene a mí. Correcto. Por encima lo que es bueno o mejor para mí, pero en beneficio de todos. O sea, no me voy a perjudicar, me voy a estar beneficiando también, pero va a ser así como cuando dices, el que parte el pastel, el que reparte recibe la mejor parte. El que parte y reparte. Pues sí, sí, porque cuando no repartes el pastel, que es lo que estamos viviendo nosotros, cuando ellos agarran la mayor parte y no reparten nada, es cuando tienes una situación como la que estamos viendo, de protestas, de inconformidades, desigualdad de extrema. Exactamente. Desigualdad. Pero mire, amigos, esto ha sido por esa carrera que no sé cuándo empezó, no estaba yo ahí. Esa carrera por lo económico, el acumular riquezas, es increíble que, por ejemplo, en nuestro país, 60% de la población es pobre. Pues esos son los datos. Y tenemos, es dicotómico, tenemos al hombre más rico del mundo o el cuarto más rico del mundo. Hay, no, no tan algo que hay. Y no es que le vayamos y le quitemos a Carlos Slim. No, es invitado. Bueno, él ha hecho fundaciones y ya ha hecho, pero no son sustentables las fundaciones. Él, por ejemplo, leí que estaba con los chinos, ya van a montar una fábrica de autos eléctricos chinos. Él, ojalá que el precio que le pongan a esos autos eléctricos chinos sean accesibles. Para todos. Ahí es donde empieza una función social. Ahí sí ya le daría un cambio a esta situación que estamos viviendo, ¿no? Y a eso nos referimos con las empresas B Corp. Usted en su empresa, en su negocio, puede convertirse en una B Corp. Encuentre una problemática social a su alrededor, en sus stakeholders, ya sean sus clientes, sus vecinos, sus empleados, sus socios, y aplique parte de lo que gana o parte de su producto, diríjalo a solucionar un problema. Creo que eso es un camino. Y mire, yo estoy seguro que cualquier empresa lo puede hacer. Cualquier empresa lo puede hacer. Totalmente, simplemente ponerse ese propósito y esa meta. Por lo pronto, Robert, vámonos a un corte comercial. Ahorita regresamos. Un optimista ve una oportunidad en toda calamidad. Un pesimista ve una calamidad en toda oportunidad. En un momento regresamos. Bien, amigos, regresamos. Estamos escuchando Somebody Like You, de 38 Special, esta banda de rock, de Southern Rock. Este es su séptimo álbum, Strain in Numbers. Buena música. Fíjense que este grupo, esta música es de allá de 1985. Esto es de Southern Rock. AOR es Adult Oriented Rock o Hard Rock. Buena música. Como para cerrar el programa, gracias, amigos, gracias por acompañarnos. Gracias al licenciado Juan Carlos Lara, que nos está escuchando. Vaya, que ya te dejaron salir o te dejaron libre esta noche. Gracias por escucharnos, mi querido Juan Carlitos. Te mandamos un abrazo. Bien, gracias, Juanelo. Déjeme darle una recomendación. Bueno, Laura tiene una recomendación con su ventana ecológica. Claro que sí, Robert, y como todos sabemos, mi ventana ecológica es porque todos tenemos una ventana desde donde mirar el medio ambiente y desde donde ayudarlo. Y fíjense, pues, que las latas de aluminio, tras el hierro y el acero, es el metal más utilizado en el mundo. El aluminio, aunque es muy cuantioso en nuestro planeta, tiene altos costos de extracción, especialmente energéticos. Reciclando el aluminio se ahorra hasta un 94% de este costo energético. Es un material además que no pierde propiedades tras varios procesos de reciclado. O sea, que si nosotros todas las latas de las que consumimos productos las reciclamos o procuramos que llegue a las manos de los recicladores. De esa manera estamos evitando crear esta contaminación que tanto nos está afectando. Cuidamos más el manto freático, cuidamos la naturaleza, cuidamos la fauna. Entonces, amigos, pues la invitación del día de hoy pues es tener en cuenta este detalle de que sí podemos tirar las latas en una bolsa, de preferencia transparente, separada. Si no tienes bolsas transparentes, por lo menos que sea una bolsa separada a la basura de más que tengas de papeles y de orgánica, no, las latas solitas, para que de esa manera los que se dedican a reciclar y a pepenar ahí latas, pues sea más fácil para ellos tomarlas y reciclarlas más eficientemente, y de esta manera, de veras, estamos ayudando a nuestro medio ambiente. Y bueno, esta es una ventana ecológica patrocinada por Alcalá Oliver Asesores en Seguros. Tenemos seguros de auto, vida, casa, ahorro, gastos médicos mayores y educación. Les invitamos a que entren a nuestra página www.alcalaoliver.com y allá pueden ustedes solicitar cotizaciones de cualquiera de estos seguros. Ahí tiene usted, amigos, hágale caso a Laura y cómprele un seguro. Mire, estamos platicando el tema de hoy, la avalancha de las empresas B, la nueva forma de competir. Fíjense, históricamente, cualquier emprendedor que quería generar un beneficio al entorno creaba una fundación, que es lo que comenté, tradicionalmente eso hacíamos. En ella se dedicaba a prestar sus servicios. La debilidad de este modelo de negocio es que no son sustentables en el tiempo y requieren de aportaciones o donaciones para subsistir. Afortunadamente, en el año 2000 en Estados Unidos se dio inicio a un nuevo movimiento que llegó para quedarse, que son estas empresas B Corp. Este tipo de empresas son aquellas que buscan generar un triple beneficio para la comunidad, para los trabajadores y el medio ambiente. Este tipo de empresas son organizaciones con fines de lucro, porque pues la empresa, como buen negocio, tiene que vivir de lo que hace, pero buscan generar un impacto en la sociedad y en el medio ambiente. Su fortaleza es que no dependen de los aportes voluntarios de donantes, sino que tratan de ser sostenibles por sí mismas con sus modelos de negocios. Esa pequeña variación pues es lo que hace muy atractivas a estas B Corp, porque los consumidores empezamos a voltear a comprar productos de empresas que hacen esta labor, y no nada más el fin de lucro para enriquecerse. Es claro el mensaje de las empresas B Corp, ¿no? ¿Por qué transformarnos en una empresa B Corp? Es importante entender el porqué. Pues sí, porque son empresas que lo que buscan y que su propósito es generar el valor compartido de la sociedad. Del y buen vivir, como dices tú, o del bien común. El bien común. Es lo compartido, o sea, el buen vivir es el resultado de sentirte satisfecho con lo que has hecho y sentirte realizado, ¿no? Pero ese bien común... y estas empresas que se han ido surgiendo lo que yo creo que puede ser la solución a esa brecha tan grande que existe entre la riqueza y la pobreza. Creo que este tipo de negocios de B Corps ya es fundamental que cambiemos todas las empresas a ese esquema, ya como una reglamentación. Porque es la única manera, Robert, en que podemos rescatar a la población de esa miseria, de esa pobreza, de esa desigualdad tan tremenda que estamos viviendo. Y cada día no estamos siendo menos, cada día estamos siendo más personas. Entonces, no, y cada día hay más empresas. Mira, a nivel mundial ya hay 2,000 empresas de esta naturaleza. Ya hay empresas B Corp aquí en México y bueno, cada día más se suman las empresas. Y bien es sabido que realmente hay para todos. A veces creemos o estamos en el engaño de que no hay comida suficiente para todos los que se están muriendo de hambre, y eso es una mentira garrafal. Hay alimento para todo el mundo. Lo que pasa es que por avaricia, por ego, por conveniencia, ¿qué hacen? Desechan, desbaratan los productos que no cubren las calidades, ¿sí? Lo queman para solamente tener los productos de buena calidad y venderlos a buen precio. Y no están dispuestos a donar ese excedente o esos que no cubren la calidad, porque obviamente impactaría en el mercado, porque anda por ahí otros que están gratis, ¿no? Claro. Entonces, desafortunadamente, ese es el problema que nos ha llevado a esta pobreza tan extrema en el mundo. El egoísmo, Robert, simplemente la avaricia, la codicia es lo que nos ha provocado este resultado. Y las empresas B Corps, yo creo que son una solución para combatir este fenómeno que estamos viviendo. Y para colaborar y comprometerse con solucionar lo que tenemos que solucionar, ¿no? Que es, pues tenemos grandes índices de pobreza, tenemos grandes empresas extractivas. Que dices pobreza, me haces recordar que el IVA, cuando era el 15%, le subieron ese 1%, y se lo recuerdo a la sociedad, para combatir la pobreza. Dime tú, ¿dónde está ese 1%? Ah, pues no tengo. Y ya mejor me callo porque voy a empezar a decir cosas que no. Pero bueno, amigos, esto es la invitación. Usted, empresario, infórmese más sobre las B Corp. Aquí le vamos a estar dando información al respecto. Usted puede bajar este documento de nuestro portal www.formulenlosnegocios.com.mx para que usted pueda leerlo, compartirlo, platicarlo con sus socios, sus compañeros, y apoyarnos a difundir este tipo de información y este tipo de empresas, porque esa es la misión de Fórmula en los Negocios. Nosotros estamos empeñados en lograr ese cambio y dejar de ser oprimidos, o dejar de oprimir también. Claro, sí, claro, y mantenernos en ese contexto. Pues muchas gracias, Lau. Esta fue el programa de hoy. Gracias por acompañarnos. Gracias a ti, Robert. Gracias, amigos, por escucharnos. Bien, amigos, pues ahí tiene usted la información, la reflexión. Yo le pido a usted que, de lo que le haga sentido, de lo que escuchó, tómelo en cuenta, llévelo a la acción, pero hágalo. Y eso va a ser la diferencia. Bien, amigos, gracias por acompañarnos. Esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas noches. Nos escuchamos mañana. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito.